para recibir el espacio Los Derechos de la Gente a cargo del doctor Alexis Barraza, a quien hemos hecho esperar mucho. Hola Alexis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? Bien, bien, se escucha bien, Alexis. Bueno, un saludo para toda la audiencia y por sobre todas las cosas, manifestar mi alegría por volver a estar al aire en esta radio. Bueno, Alexis, muchas gracias. Muy fuerte abrazo a todos y a todas. Bien, mira, te hicimos esperar porque resulta que tenemos un barrio acá en Corralitos, en Guaymallén, que durante las noches se convierte en Venecia, pero no con precisamente agua. Así que hace más de un año que está la gente con ese problema. Oh. Y bueno, son las consecuencias de determinados modelos económicos, ¿no?, que buscan privilegiar la ganancia de un poco del empresario y perjudicar al resto de la población. Y eso se expresa en todo, absolutamente en todo. Pero bueno, ahí habría que como derecho del consumidor, plantear las quejas respectivas a la entidad de agua y saneamiento que hay en Mendoza, ¿no? Y no solo quejas, sino demandas con reclamos compensatorios también. Quedamos a disposición de la gente si es necesario. Bien, Alexis, bueno, ¿qué tenés pensado desarrollar este año? ¿Cómo viene la columna de los derechos de la gente en este 2026? Bueno, está bueno volver a los orígenes del nombre, del derecho de la gente, y no es simplemente que haga referencia a las personas que nos escuchan a diario, sino que básicamente intenta buscar encontrar el concepto de gente en ese ciudadano de a pie, que todos los días se tiene que levantar a las 6 de la mañana para tomar un mal transporte, para llegar a un trabajo en el que es explotado, y que en la mayoría de los casos recibe una retribución no acorde con los principios constitucionales que debe recibir. E incluso después ese salario lo debe gastar en servicios públicos que no son otorgados de manera eficiente, como están comentando ustedes ahora en el barrio ese de Corralito. Y en definitiva, tratar de llevar a esa gente, ese ciudadano al pie, ese ciudadano desnudo, me llamo yo, el ropaje que el derecho le otorga, más allá de que estamos ante un avance de la élite dominante de la Argentina sobre los derechos de la gente para intentar apropiarse de la riqueza de este país y, bueno, y hacer un país absolutamente desigual, ¿no? Y los abanderados por excelencia son Milei y Cornejo en Mendoza, que en Cornejo ya lo anticipó a Milei un montón de cosas, ¿no? Así que también mencionar que el capitalismo regulado libremente por los mercados siempre lo que busca es convertir en mercancía unos supuestos valores que no son mercancías, como son el trabajo humano y el medio ambiente. Por eso en Mendoza tenemos una lucha contra la reforma laboral y una lucha contra la cesión gratuita del agua a empresas multinacionales que van a dejar de explotarse a través de métodos absolutamente contaminantes y que pueden afectar no solamente los ríos donde desarrollan su actividad, sino toda la cuenca hídrica que ya está conectada a eso. Entonces, bueno, la gente, el derecho de gente surge en el derecho romano, porque los romanos tenían básicamente un derecho para sus ciudadanos, que eran ciudadanos solamente podía ser el que había nacido en Roma y el que tenía una propiedad y era dueño de una familia, porque era dueño de una familia, el pater familia. Entonces, no había derecho para los pueblos que iban conquistando a los romanos. Y que fueron numerosos y de una gran multitud, y centros urbanos muy fuertes, en donde empezaron a haber relaciones de daño y situaciones concretas que había que resolver, y los romanos lo hicieron extendiendo ese derecho romano núcleo a un derecho civil o derecho común que le denominaron derechos de gente, o sea, el derecho de la gente común, básicamente. Nosotros le llamamos derecho de gente, el derecho de la gente, una especie de modernización para comunicarnos con nuestros oyentes, para hablar de derecho del trabajo o al trabajo, derecho del consumidor, o la relación que tienen los ciudadanos con las empresas de servicios públicos, que son empresas muy grandes, en muchos casos multinacionales, con las cuales se tienen que enfrentar a diario, con el transporte público, con las tarjetas de crédito, con las aplicaciones, con las estafas virtuales. Y también tenemos un segmento en donde comunicamos a la gente los derechos previsionales y jubilatorios que tienen, que es, está a cargo de Luciano González, que también sale lunes, jueves, miércoles por medio en esta, en este segmento, ¿no? Bueno, pero hoy concretamente mi columna tiene que ver con el derecho del trabajo, que como todos ustedes sabrán y habrá sido noticia, la noticia más importante del mes, creo yo, de los meses, va a ser más del año y tal vez de la década, es el intento de la reforma laboral despiadada que ha hecho Milei con los derechos de los trabajadores, ¿no? La reforma tiene un sinnúmero de capítulos que no es motivo de describirlos acá, más allá de algunas cuestiones puntuales que vamos a ir viendo miércoles a miércoles, pero básicamente lo que se intenta con este modelo de derecho del trabajo es eliminar el derecho del trabajo, precisamente, es deslaboralizar una cantidad innumerable de actividades de trabajo humano, dejarlo sujeto a la nada o al derecho civil en general, ¿no? Entonces, ya en el capítulo 1, en el primer artículo que reforma la ley, reforma el ámbito de aplicación, o sea, ¿a qué se le va a aplicar la ley de contrato de trabajo? Y excluye una serie de actividades que históricamente estuvieron excluidas y cuya exclusión es muy opinable, e incluso en gobiernos democráticos, populares, pero agrega otras actividades concretas, ¿no? Se excluye los empleados públicos, se excluye las trabajadoras de casas particulares, servicio doméstico, se excluye el trabajo agrario, se excluye todo trabajo que pueda ser contratado a través de contratos de derecho civil, como puede ser la locación de servicios, la locación de obra. Se crea la figura de trabajador autónomo y sus colaboradores, ¿no? O sea, yo puedo contratar, por ejemplo, supongamos que la radio La Mosquitera fuera una sociedad anónima, bueno, contrata a un locutor y el locutor a su vez puede subcontratar a tres personas por medio del monotributo. Por lo tanto, no hay ninguna relación de dependencia con la radio, si este en el caso de que fuera una sociedad anónima. Entonces, el locutor y tres trabajadores más contratados por el locutor trabajan como si fueran trabajadores autónomos, dependientes. Con esto de la teoría de la meritocracia, ¿no? Y del emprendedurismo y demás. Entonces, de ahí se va a excluir a un sinnúmero, a un número muy importante de trabajadores que van a quedar sin derecho de trabajo, ¿no? Que van a quedar fuera del derecho de trabajo. Entonces, basta con que lo manden al trabajador al ARCA, hacer el trámite de inscripción y que pueda tener la posibilidad de emitir una factura de monotributo para que esa persona deje de ser trabajador y pase a ser una especie de empresa que contrata con el empleador. Ahora las personas humanas ya no van a ser trabajadores, van a ser empresa, ¿no? Entonces yo puedo articular, puedo tener una heladería que necesita de 7 empleados, bueno, tengo un maestro heladero y el maestro heladero contrata a los vendedores a través del monotributo. Alexis, Dicho, todas esas ¿te personas puedo hacer una no consultita? son trabajadores, son empresas. Sí, claro. Entonces, ahí es donde esta gente dice que va a aumentar el trabajo en blanco. Claro, esa es la gran mentira que dice, que como son todos trabajadores negros, va a aumentar el trabajo en blanco. La mentira es la siguiente. Macri lo manifestó muy graciosamente el otro día. Dice una reja tan alta que no deja entrar a nadie adentro, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es bajar la reja. La única diferencia con Macri que tengo ahí es que no es una reja, es un vidrio que contiene agua. Entonces, lo que va a hacer es bajar el agua, bajar el vidrio para que salga el agua. Los trabajadores formales van a pasar a ser trabajadores informales. Porque hay un dato más. Hay un dato más, que es la facilidad del despido. Entonces, los trabajadores que tienen una relación de dependencia vieja simplemente los van a despedir, el FAL les va a pagar, el empleador no va a tener que pagar nada. Y les va a pagar una indemnización menor a la anterior, ¿no? A la que había antes. Y los van a volver a contratar a través del monotributo. Con lo cual, van a ser todos monotributos, con lo cual van a ser todos informales, no va a haber formalidad laboral. Claro, van a ser todos empresarios, no va a haber más trabajadores, va a haber una sociedad de empresarios, solamente que va a haber un empresario más poderoso que da en orden y otro empresario menos poderoso que recibe en orden. Esa es la ficción que intentan crear desde el lenguaje, oficial con respecto al tema de la de que van a pasar a estar en blanco. No, no van a pasar a estar en blanco, van a ser monotributistas. Y el día de mañana les van a decir, bueno, este contrato de locación de servicios que tenemos se terminó hoy, mañana no vengas a trabajar. Claro, Entonces, claro. esto es un fraude. Esto sumado, por ejemplo, el periodo de prueba. El periodo de prueba de 6 meses hasta un año en algunos casos. ¿Qué trabajador, qué empleador necesita 6 meses para conocer a su empleado, ¿no? Entonces, si bien está prohibida la rotación, no se garantiza cómo te va a poder controlar que esa rotación esté prohibida. Claramente va a haber rotación de trabajadores en puestos fijos a través del contrato prueba. En el trabajo agrario lo que van a lograr es que todos los trabajadores agrarios sean trabajadores golondrinos, concretamente. Todos los trabajadores agrarios sean golondrinos. Entonces, esa es una gran mentira, el tema de que este modelo fracasó porque tiene el 50% de la población laboral fuera de la regulación. Bueno, ahora van a ser el 100%, bueno, no el 100, pero sí el 80%, como son los países como Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Vamos a llegar a un 80% de informalidad y el 20% que va a quedar en la formalidad va a ser por necesidades empresarias, básicamente. Porque necesitan de sus trabajadores que estén permanentes y porque son trabajadores que por algún conocimiento o alguna ubicación específica del proceso productivo requieren de la confianza del empleado. Solamente un 20%. El resto va a ser todo trabajador informal, precario, temporal, sin estabilidad, sin derechos, sin seguridad social, o la seguridad social queda en unos tributos, que es la jubilación mínima de 300 mil pesos, ¿no? Bueno, ese es el modelo. Pero como son muchos los temas, por ahí si hablamos en general, como que no podemos transmitir ideas claras. Y se excluye también a los trabajadores de la app, a los trabajadores de plataformas electrónicas de comercialización, a los cuales se le denomina colaborador, y el colaborador no tiene relación de dependencia con las empresas multinacionales, porque son todas multinacionales, con domicilio en Irlanda o en Holanda o en algún paraíso fiscal. Y que Uber, Cabify y todas las demás, ¿no? Todas las plataformas. Esas personas que entran a trabajar ahí no son colaboradores, no son trabajadores, son colaboradores, son empresarios que por su cuenta entran a trabajar en ese intercambio de bienes y servicios. Bien. Bueno, más o menos esta es la figura que crea que de lo que yo quería hablar hoy, porque son 15 minutos, no tengo mucho más tiempo. Del primer tema, quiénes van a estar adentro y quiénes van a estar afuera del derecho de trabajo. Entonces, claramente podemos definir la cuestión como que la reforma busca tener menos trabajadores con menos derechos, mucho menos trabajadores con mucho menos derechos. Esta es claramente la reforma más despiadada que haya intentado hacer un Estado, un gobierno en el derecho del trabajo, aún peor, mucho peor que la reforma de la dictadura, solo que la dictadura fue acompañada con la muerte de 30.000 personas, ¿no? Alexis, mira, a ver, yo también trato de pensarlo a veces, ya saliendo de la letra dura de la ley, ¿por qué será que este tipo de cosas tiene aceptación e incluso apoyo de los sectores políticos y también de la sociedad en general? No entiendo eso, estamos tan mal, estamos tan desesperados que cualquier cosa que sea vendido como una esperanza, ¿será que nos viene bien? La explicación es un poco más amplia, históricamente más amplia, políticamente más amplia, sociológicamente más amplia que el análisis de la actualidad o la coyuntura actual, ¿no? De por qué los políticos apoyan, porque bueno, básicamente porque reciben prebendas o beneficios concretos, ya sean personales o para la provincia que gobiernan, pero además porque no pierden legitimidad, como muy bien antes hubo electorado, ¿no? como muy bien decís vos, hay un apoyo popular del tema, o una parte, un apoyo popular, porque las manifestaciones contra la ley laboral fueron absolutamente populares, inmensas, y porque todo el sindicalismo, aún el sindicalismo corporativo y burocrático y corrupto, diría yo, si bien no pudo no quejarse, ¿no? Si bien no llevó una huelga general por tiempo indeterminado y hizo las manifestaciones que debía haber hecho, sí tuvo que plantarse la vereda enfrente, ¿no? Estoy hablando de Andrés Rodríguez, de Martínez, de la UOCRA, o de los miembros del triunvirato de la CGT, ¿no? Tuvieron que decir que la ley era incorrecta y que no la avalaban, ¿no? Más allá de que los hechos sí la avalaron, y sí negociaron y sí recibieron por preventa, ¿no? El fenómeno del neoliberalismo y la imposición a través del consenso viene del año 47, de 1947 para acá, ¿no? Junto con una doctrina de derechos humanos, en la sombra empieza a crecer una idea neoliberal de bajar los impuestos, generar la competencia y aumentar el desempleo. Es muy largo de explicar, pero ellos básicamente siempre tuvieron, y esto me refiero a Milton Friedman, von Hayek, von Mises, Karl Popper, y todas las élites dominantes de los países centrales del mundo que los auspiciaban y los bancaban económicamente y políticamente, ¿no? Siempre tuvieron un modelo de comunicación de las ideas. Entonces, este proyecto de ley no se llama ley de flexibilización laboral o ley de retroceso laboral, se llama ley de modernización laboral. Pero los institutos que moderniza, supuestamente, son todos institutos que han sido intentados imponer por la fuerza, como en Chile, o por el sistema democrático, por la fuerza en Perú, desde 1960 para acá. O sea, están recurriendo a instituciones que ya vienen tratando de imponer desde 1960. De modernización, esto no tiene nada. Pero usan la palabra modernización porque ya queda bien en una sociedad que escucha, una sociedad que cada vez escucha menos, una sociedad cada vez más individualista, más posmoderna, más consumista, y que trata de llegar a buscar la mejor forma de consumir, ¿no? Entonces, no es una ley de retroceso laboral o de eliminación de derechos del trabajo. No, es una ley de modernización laboral. La palabra flexibilización la pintan como una palabra buena y amable, y lo rígido lo pintan como una palabra mala y desamables. Excepto La Mosquitera y algunas otras radios comunitarias más, si nosotros prendemos los medios de comunicación hoy, y están hablando del escándalo de Wanda Nara con otro que se haya peleado, O los y Terians. ocultan, por ejemplo, ¿o qué? O los Terians. O los Terian, por ejemplo, ¿no? El invento de los Terian, que para mí no es verdad, es un invento que también trata de desprestigiar a las comunidades LGTB, ¿no? Después tenemos los canales de comunicación, los dueños son los mismos, son la élite dominante de los países que imponen este tipo de teorías, y por lo tanto hay un monopolio en la comunicación de las ideas que resulta muy difícil de contrarrestar, ¿no? Pero además también tenemos que hacernos cargo, y hay que ser autocríticos, que cuando tenemos gobiernos nacionales y populares no se avanza lo necesario y se permite, por ejemplo, el trabajo informal. Es imperdonable que desde 2003 a 2015, que donde hubo un gobierno nacional popular con fuertes avances en políticas redistributivas de la riqueza, no se haya eliminado el trabajo informal. No solo se lo eliminó, sino que se lo incentivó, porque se incentivaron producciones informales, textiles, metalúrgica, vitivinícola y demás, para generar ingresos más rápidos y más directos. El motivo a lo mejor no es el mismo que estos gobiernos neoliberales, pero en definitiva el trabajo informal creció en el gobierno de Néstor y de Cristina. Y después, bueno, ni hablar del mamarracho de gobierno que fue Alberto Fernández y todos sus laderos, ¿no? Incluido el kirchnerismo, porque también fue parte del mismo gobierno. Entonces, cuando se generan fenómenos como el inflacionario, que pone nervioso a todo el mundo, y viene un mentiroso como Milei, que a través de la junta que baja la inflación en forma sustancial, pero no la baja tanto y sí tiene una inflación más alta que la que tuvo Cristina, pero sin embargo miente, la sociedad te lo va a pagar. Hay hechos de comunicación y de imposición de ideas a través de los medios de comunicación, pero también hay graves errores y culpas propias que hay que hacerse cargo. Básicamente no para criticar a nadie, sino para que cuando nos toque gobernar de nuevo, gobernemos de otra manera, ¿no? Bueno, Alexis, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy interesante esta charla que hemos tenido, sobre todo en los temas que vamos a plantear en esta columna y el tema de la ley de modernización laboral. ¿Quién se va a oponer a la modernización? Dirán los libertarios. Bueno, muchísimas gracias, Claro, la Alexis. ley que está ahí hay que dejar bien claro que no es una ley de modernización, es una ley históricamente retardataria, cuyos institutos son de originarios de 1960, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Alexis. Hay que estén muy bien, que tengan buenos días. Bueno, un abrazo. Un abrazo.